balcón de Paul. ¡Ay, qué calor que hace cuando se va el sol! Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón. Se preguntan por qué de día está cerrado y cuando despunta la noche se pone alborotado. Pero nunca nadie ha contado qué pasó, porque ninguno que entra sale igual que como entró. Son puras conjeturas lo que ocurre allá adentro. Uno mismo se figura que es de un sismo el epicentro. No hay censura, subalternos, compromiso ni gobierno. Es en la altura un pasadizo al paraíso en el infierno. Y ahí se actúa con desparpajo. Nada se ve ni de una grúa, ni de arriba, ni de abajo. Y sin trabajo ni overol, obtenés lo que ves. Todos hablan de Paul y nadie sabe quién es. Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul. Ay, qué calor que hace cuando se va el sol. Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón. Dicen que todo es hard, que nada es soft, que Scotland Yard lo quiere clausurar porque hay un slot. Dicen que es avant-garde, un display con el replay de lo más hot. Este replay, believe it or not. Dicen que ni el tarot predice lo que ahí se desarrolla, y que arde Troya como en Vietnam o Camboya. Dicen que esperan que sus sueños cristalicen. Dicen que dicen, pero a mí que me revisen. Ay, qué calor que hace en el balcón de Paul. Ay, qué calor que hace cuando se va el sol. Todos comentan esa extraña situación, pero todos terminan en el balcón. Al terminar la aventura, y hasta el teléfono más caro carece de cobertura, y le va mal al que habla de este caos y desorden, y por eso nunca va ningún soplón ni ningún blogger. Lo que pasa en el balcón